Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta historia tan conmovedora de Jesús que está siendo sometido a un juicio injusto por amor a ti y por amor a nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nos ayude a aprender de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos con Jesús, que está siendo brutalmente rechazado. Y cuando digo brutalmente, al rato voy a explicar un poco más a lo que me estoy refiriendo. Por eso decidí que el título de esta sección fuera Nuestra confianza en el rechazo de Jesús. Es decir, podemos poner nuestra confianza porque Jesús fue rechazado por los hombres, no por Dios, sino por los hombres. Y llevamos varios domingos hablando de este tema que es oscuro y pesado. Definitivamente no podemos negar que no han sido los sermones más nos llenan de ánimo. Trato de, al final, buscar esta parte donde podemos encontrar esperanza, pero las historias que estamos leyendo del juicio de Jesús, el juicio tan injusto, no es algo que nos anima mucho, no es algo que nos va a decir, tenemos la victoria ya. Vamos a llegar a esa parte, pero todavía ha sido difícil pasar por este pedazo. Es pesado, es deprimente, y es porque contemplar las injusticias a las que fue sometido Jesús no es agradable, especialmente cuando sabemos que Jesús era inocente y que el sufrimiento es resultado de nuestro pecado, no es algo que Él hizo, sino algo que nosotros hicimos y que estamos haciendo. Y por este amor tan profundo que tiene al Padre, a su Padre y a nosotros también. Y es aquí donde vamos a encontrar nuestra esperanza. Porque como leímos hace rato en Isaías 53, dice, Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y así que esta descripción de lo que está sucediendo en la vida de Jesús, es decir, que es llevado ante Pilato y que la gente pide que lo crucifiquen, tiene cuando menos dos sentidos. Tiene un doble propósito, perdón. En primer lugar, nos va a mostrar qué tan profundamente hundidos estamos sin Jesús. Con lo que esto implica, es decir, un futuro aterrador. Si estamos sin Jesús, no tenemos esperanza. Pero también que Dios preparó un camino para que cuando seamos juzgados, porque vamos a ser juzgados, seamos declarados justificados. No inocentes, sino justificados, hechos justos por la sangre de Jesús. El rechazo que Jesús sufre entonces es lo que nos llena de esperanza, porque es lo que nos va a justificar. Lo que lo va a llevar a ser sacrificado y después, obviamente, con su sangre, porque no es el hecho de que lo rechacen el que nos traiga nuestra justificación. Hoy un señor que se llamó Robert Traill y que escribió una frase que me impactó esta semana y dice, si un hombre confía en su propia justicia, él rechazará a Jesús. Si confía en la justicia de Cristo, él rechazará la propia. Y entonces debemos preguntarnos, ¿en qué justicia confiamos? Y va a ser la pregunta que voy a tener que repetir al final, pero que vamos a entretener mientras escuchamos esta parte. Y vamos a encontrar primero a Jesús frente al Sanedrín, al grupo de líderes, y frente a Pilato. Y dice así, tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? Le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con esto contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Marcos nos ha estado relatando cómo Jesús, después de haber celebrado la Pascua con sus discípulos, fue traicionado y apresado. Al mismo tiempo, sus discípulos lo dejaron solo, fue abandonado, y ahora está ante las autoridades religiosas, es decir, el Sanedrín, y Jesús es rechazado por el Sanedrín en esta primera parte por su santidad. Porque pone la santidad de Jesús pone en evidencia las malas acciones y las malas intenciones del grupo religioso. Jesús ha señalado, ha dicho explícitamente que los líderes religiosos tienen este deseo de ser reconocidos por su religiosidad, por la forma en que se visten, por cómo oran, que son largas las oraciones, pero que se apoderan de los bienes limitados de las viudas. Eso se encuentra en Marcos 12, 38 al 40. Es un tema delicado porque el texto apunta a una corrupción de los líderes religiosos. Y yo soy un líder religioso. Entonces, bueno, en primer lugar debo tener cuidado y me comprometo a ser cuidadoso y les pido también que me ayuden porque a veces puedo caer. Pero la Biblia nos muestra que hay gente que efectivamente no todos eran malos. Existió este personaje, Nicodemo, que aunque era líder religioso, buscaba y no entendía y buscaba la verdad en Jesús. Es decir, no todos los líderes son corruptos, no podemos señalar a todos los pastores, no vamos a decir yo soy el único que no. Los pastores somos esta combinación de seres humanos, pecadores, llamados por Dios. Entonces tenemos flaquezas y estando intercambiando nuestras vidas, compartiendo nuestras vidas con ustedes, es la forma en que podemos animarnos a seguir en santidad, a llamarnos, a darnos cuenta de aquellos errores en los que podemos caer. Así que, por favor, les pido que si alguna vez ven algo que ven, que está en contra de la Biblia o que no les parece, coméntenos y no nos va a gustar, pero haremos el mejor esfuerzo por recibirlo y por entenderlo, por discernirlo. Y es a lo que Dios nos llama a discernir y a tener cuidado de los líderes religiosos, de no caer en las tentaciones a los líderes religiosos y a las personas de ser cuidadosas de qué líderes están siguiendo. Tenemos la Biblia, ya no es como antes que solamente los líderes sabían leer y solamente los líderes tenían la autoridad para leerla. Todos tenemos esta autoridad de acercarnos a la palabra de Dios. Y cuando estos líderes se dan cuenta de que Jesús está poniendo en evidencia lo malo que son, se enojan. Y es irónico, vamos a ver que este texto está lleno de ironías, pensar que la institución que Dios ha establecido para guardar su palabra, para que su palabra sea hecha pública, es la misma institución que rechaza a quien es su cabeza, es decir, a Jesucristo. Y la iglesia, y estamos hablando de la sinagoga en aquel tiempo, y tenemos que tener cuidado porque la iglesia de nuestro tiempo también está en esta situación de que ya es una institución y que a veces la institución nos pesa porque estas son las reglas de nuestra institución. Y así es como funcionamos. No podemos perder prestigio, no podemos. Y debemos tener cuidado de recibir las críticas de la gente, de escucharlas, pesarlas a la palabra de Dios. No todo lo que dice la gente es cierto. Yo estoy dando la clase de historia de Inglaterra a mis alumnos y una de las partes que he estado haciendo énfasis es la importancia de religiosa, de algunos movimientos la importancia de algunos movimientos basados en convicciones de los cristianos. Por ejemplo, el cesar la esclavitud de los negros, porque personas como William Wilberforce, que era un cristiano muy comprometido, se dio cuenta de que todos los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, cuando la gente te dice, es que todos los problemas son por causa de la iglesia, no todos los problemas, muchos probablemente sí, pero tenemos que ver que también Dios, en medio de todos sus problemas, llama a su iglesia para que sea luz en medio de la oscuridad. Entonces, como cristianos, como iglesia que somos, como congregación, debemos tener cuidado de seguir siempre fieles a la palabra de Dios. De tratar de no justificarnos para hacer de lado aquello que nos gusta hacer y que la Biblia a veces, o la Biblia que nos dice que no debemos hacer, o viceversa, que no nos gusta hacer y la Biblia nos llama a que hagamos. Si creemos, por ejemplo, como cristianos, que no somos tan pecadores, es porque no hemos entendido la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha penetrado profundamente en nosotros. Somos personas morales, sí, es cierto, como son todos los vecinos que tenemos aquí. Pero la Biblia no te dice, no nos dice, sean morales porque yo soy moral. Sino la Biblia, de hecho la Biblia tampoco nos dice, sean buenas personas para ser salvos, sino nos dice, sed santos porque yo soy santos. Y esta misma frase se repite 6 veces en toda la Biblia. Levítico 11:44, Levítico 11:45, Levítico 19:2, Levítico 20:26, Primera de Pedro 1:15 y Primera de Pedro 1:6. No solamente esto, sino que la palabra que más veces se utiliza para describir a Dios en la Biblia es santo. Es compasivo, es amor, se enoja, tiene ira contra el pecado, pero la palabra que más se utiliza en la Biblia para describir a Dios es santo. Dios es santo, yo soy santo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que reconsiderar estas cosas, no porque seamos morales, personas morales, éticas, quiere decir que ya somos aceptos delante de Dios. Necesitamos ser santos. Y eso es lo que los líderes religiosos de aquella época rechazaban. A ellos les importaba más la apariencia externa, las cuestiones morales, cómo lo veía el pueblo. De hecho, ellos dictaban muchas de esas decisiones. Pero no solamente eso, sino Jesús también se enfrenta a Pilato y Pilato también va a rechazar a Jesús. Sus razones son diferentes. Pilato es una persona que ansía acumular poder político. Un historiador del primer siglo que se llamó Josefo dice que era tan ambicioso que en primer lugar se casa estratégicamente con una señora que se llamó Claudia Prócula. Y dije, con ese nombre debía haberla amado mucho o debía haber tenido muchas influencias. Pero dice que como líder era inepto y abusivo y da varios ejemplos que no nos vamos a detener ahí. Pilato lo que quería era escalar a la cima del éxito. No quería que nada arruinara su vida política. Al final la arruina, no por lo de Jesús, comete varios errores, pero nada más como una anécdota. Y en medio de esta tensión, la historia continúa. Dice, ahora bien, durante la fiesta, él, es decir, Pilato, acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. En primer lugar, como ya leímos, Pilato está sorprendido porque Jesús no se defiende y es algo muy humano. Cuando alguien nos empieza a acusar, nos ponemos a la defensiva e inmediatamente pero nos defendemos. Pero Jesús no hizo esto, Jesús se quedó callado. Y a pesar de que Pilato era un inepto, como dice Josefo, se da cuenta de lo importante que es esta decisión. Se da cuenta de que los motivos que tienen los líderes políticos es envidia. Así que les propone soltar a un preso. Pilato intentó liberar a Jesús, que había sido ofrecido, perdón, ofrece liberar a Jesús, Jesucristo, o a Barrabás, un verdadero criminal. La Biblia dice que era un asesino y además era bandido, era una insurrección. Recordemos, los judíos han estado tratando de liberarse del poder de los romanos. Él era uno de ellos. Ese aspecto quizás tenía cierto apelaba a ciertas conciencias más judías, más nacionalistas. Y un señor que se llama Hughes nos hace ver algo que es también irónico nuevamente. Barrabás, el nombre Barrabás quiere decir hijo de Dios. La palabra bar es hijo, Abba, de ahí sale Abar, Abbas, quiere decir padre, hijo del padre. Y de hecho, no solamente eso, hay algunos manuscritos antiguos que dicen que su nombre era Jesús, Jesús, hijo del padre. De hecho, la Biblia del Peregrino, las traducciones de la Biblia del Peregrino y la Biblia de nuestro pueblo, colocan el nombre Jesús, antes de Barrabás, entre paréntesis, Jesús Barrabás, Jesús. Entonces, si notamos aquí lo que es irónico, el pueblo tiene que elegir entre Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, y un Señor que se llama Jesús, Hijo del Padre, Hijo de Dios. Cuando lo estaba leyendo estaba pensando en, y perdón esta comparación, pero estaba pensando en el hombre araña. Cuando el hombre araña azul y rojo se enfrenta contra el hombre araña negro, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Venom, es cierto. ¿Cómo se llama? Venom. Y es fácil distinguirlos. Los dos son el hombre araña, pero uno es bueno y uno es malo. Y si nos dicen, le soltamos a este maestro que es medio raro, habla de tomar sangre, de comer su carne y habla de morir y cosas por el estilo, o le soltamos a este señor que sabemos que ha matado a varias personas. La mayoría de nosotros, yo creo que optaríamos porque soltaran al maestro que pues, a lo mejor a los ojos de muchos parece loco, parece un desquiciado. Nadie quiere un asesino más suelto en la sociedad. Y la respuesta de la gente nos debe dejar con la boca abierta. El pueblo, incitado por los líderes, rechazan al auténtico Hijo de Dios y eligen a Barrabás. Y el pueblo carga con la culpa. El pueblo no es inocente. El pueblo ha elegido actuar mal. Ellos no están exentos de culpa. Los líderes tienen, obviamente, más culpa. Porque ellos son los que han estado incitando a las personas para que lo hagan. Por lo tanto, debemos buscar que los líderes de la iglesia, y vamos a estar buscando líderes, y vamos a estar orando por líderes, sean personas, y pastores también, íntegras, preparadas, convencidas de la autoridad de la Biblia y la capacidad para interpretar la Biblia dentro de los cánones de la ortodoxia, es decir, de lo que creemos nosotros. Ya les he comentado, me ha preocupado que en dos o tres entrevistas que he tenido para cuando he sido pastor, nunca me han preguntado si creo que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Y casi siempre yo lo pongo como apéndice, siempre me preguntan, ¿qué estudiaste y qué experiencia tienes, etcétera, etcétera? Y yo, ¿les puedo decir algo? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo creo que eso debería ser mucho más importante antes de cualquier otra cosa. Y después de que Jesús es rechazado por los líderes y por los líderes religiosos y por la autoridad civil, veamos con la multitud y los soldados. Y dice, ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman? Él no quiere llamarlo, rey de los judíos, les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo! Gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, ¡crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego le trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos! Lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Y el rechazo a Jesús llega a su extremo más bajo, más extremo. La gente no nada más lo rechaza, sino que está pidiendo la vida de Jesús, que lo crucifiquen. Y es curioso porque yo estoy convencido de que algunas personas han escuchado las enseñanzas de Jesús. Algunas personas se han alimentado cuando Jesús alimentó a la gente. Algunas personas han sido testigas de los milagros que Jesús ha hecho. Y aún así se dejan llevar por los líderes, sin pensar, sin razonar. En nuestro lenguaje popular lo conocemos como el borreguismo, ¿no? Es decir, tú sigues ciegamente, es que el pastor lo dijo. Es que el pastor, y si lo dijo el pastor, seguramente está bien. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que pesar todo lo que dice el pastor a la palabra de la Biblia. ¿Es lo que dice la Biblia o está inventándonos algo nuevo? Y pueden, y la gente puede decir, es que fueron los líderes los que nos incitaron a hacer eso. Pero eso fue una de las primeras excusas, de hecho fueron las primeras excusas que recibió Dios cuando le dice a Adán, ¿qué hiciste? Yo no sabía, fue Eva. Y le dijo a Eva, yo no sabía, fue la serpiente. Pero Jesús tomó a Adán y a Eva como culpables, es más, hasta la serpiente. Entonces decir, no conozco, no es excusa. Puede que aminore, hay cierta discusión entre los teólogos, no lo sabemos, pero Dios definitivamente no lo toma como una excusa. Es decir, yo no sé, especialmente en nuestros tiempos en donde todos tenemos acceso a la Biblia. Por eso es que dice Santiago que los maestros deben tener más cuidado, deben tener cuidado porque vamos a ser juzgados, y digo el vamos, por eso me da miedo, más severamente. Si yo consciente o inconscientemente los desvío, yo voy a ser juzgado más severamente. Y la verdad es que me debe dar llenar de miedo, porque estoy ante un Dios santo, un Dios que a su propio Hijo rechazó por el pecado. Sé que soy justificado por Jesús, pero aún así debemos tener cuidado. Y es responsabilidad mutua. No digan, a Memo nos dijo, está en la Biblia. Tenemos que buscar todas estas cosas. Desconocer las Escrituras puede llevarnos a rechazar al Hijo de Dios, a rechazar al Maestro. Por eso debemos ver qué dice la Biblia. Los soldados romanos también van a rechazar a Jesús. Y no solamente van a rechazarlo, sino van a aprovechar este momento para tirar el estrés, para divertirse a costas de Jesús. Ellos tampoco conocían las Escrituras, ellos eran romanos, ellos ni siquiera, ellos adoraban a César y tenían todo el panteón de dioses romanos a los cuales adoraban. Entonces, Jesús para ellos no era nada, pero aún así, aunque no lo conocían, aunque no compartían la fe de ellos, también son culpables. Ellos se burlan de Jesús y lo visten como si fuera un chiste, como si fuera un rey. Le ponen púrpura, le colocan una corona de espinas y son responsables de estas acciones de burla, de bullying, diríamos en nuestro lenguaje actual. Y no les bastó con que Jesús estuviera destrozado ya físicamente. Ellos le colocan esta espina, esta corona llena de espinas y dice que lo golpean en la cabeza con una vara y le escupen. Los látigos, ya sabíamos, ya casi todos sabemos que estaban en las puntas, tenían amarradas pedazos de hueso y pedazos de hierro para que cuando le pegaran a la persona le arrancaran la piel. Y dice Eusebio, otro historiador del siglo III, que los castigados, y esto lo cito literalmente, eran despedazados hasta la base de las venas y las arterias, de tal manera que el interior de sus cuerpos, sus entrañas y sus órganos eran visibles. Así estaba nuestro Señor Jesús. Y todavía lo someten a más tortura. Y todo esto que está pasando Jesús es por nosotros. No es culpa de Él. Él es verdaderamente el Mesías, es el Hijo de Dios. De esta manera Jesús fue rechazado y desechado, como dice el profeta Isaías. Pero por sus heridas, y ahora vemos lo grave que fueron sus heridas, fuimos nosotros sanados. Y ahora algo importante, ya lo dije, pero quiero recalcarlo y lo voy a recalcar una vez más adelante, aunque ya casi terminamos. No fue el sufrimiento de Jesús lo que nos salvó. Nadie puede ser salvo por sufrimiento. Jesús presentó o entregó su sangre como ofrenda de paz ante el juicio implacable de Dios. Pero esto tampoco puede darnos pie a pensar, bueno, entonces si yo derramo mi sangre, puedo ser salvo, voy a vivir como quiera al final. No, porque la sangre de Jesús era la sangre de una persona perfecta, una persona santa. Nuestra sangre no es así. Y no estoy hablando de química, simplemente estoy hablando de que nuestra vida ha contaminado la forma en que nuestra vida ha contaminado nuestra sangre en el sentido que no es pura. No podríamos morir por nosotros mismos. Y este rechazo, estas heridas, es lo que nos da esperanza, porque por su sangre, por sus heridas nosotros somos salvados y hechos sanos. Y hay un elemento extra con el cual vamos a terminar en los escritos de Marcos. Los teólogos y los historiadores están de acuerdo que lo que escribió Marcos inspiró a la iglesia primitiva para enfrentar los sufrimientos que iba a enfrentar. Es decir, dentro de pocos, cuando Marcos está escribiendo, en la época que está escribiendo él y los demás evangelistas, es cuando se desata la gran persecución, o está a punto de desatarse, es por esa época. Y cuando ellos ven el sufrimiento que tuvo Jesús, ellos son animados. Ellos no se sienten solos. Lo mismo en la iglesia del siglo XXI. Hemos repartido estas hojas en donde vamos a darnos cuenta de que los cristianos siguen sufriendo. Pedro y Pablo mencionan en sus cartas el sufrimiento a que vamos a ser sometidos algunas veces. No es que vamos a sufrir todo el tiempo, pero que podemos experimentar. Dice, les voy a leer varios versículos. Dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Primera de Tesalonicenses 3. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Primera de Pedro. El rechazo y la burla no son cosa del pasado, sino es un tema del presente. Y no es un sermón popular, pero sería deshonesto no decir lo que dice la Biblia. Igual que la iglesia primitiva, sabemos que Jesús entiende el sufrimiento de las personas porque Él sufrió en carne propia este sufrimiento, estos dolores. Entiende, se compadece de nosotros e intercede por nosotros. Y ahí es donde está nuestra esperanza. Jesús nos ama tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Y nuevamente, no es el rechazo, no es el dolor el principio de nuestra salvación, sino su sangre. Pero sus dolores nos deben, su padecimiento debe llenarnos de esperanza. La diferencia es que mientras el juicio de los hombres que están haciendo a Jesús, que lo están rechazando, es un juicio sesgado, es un juicio que está movido por envidias, que está movido por el poder, que está movido por el pecado, el juicio que hace Dios es un juicio de una persona extremadamente santa, lo más santo que hay, una persona, un ser. Y como ya he mencionado, el sufrimiento de Jesús, su crucifixión, toda su pasión, es solamente un reflejo de lo que está pasando a niveles espirituales. Porque el juicio de Dios es todavía más severo. El juicio de Dios es todavía más profundo. Y ese es el juicio, no el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios que está recayendo sobre Jesús, el que hace que nosotros seamos crucificados. Él es enjuiciado y no nosotros. Nuevamente, no es posible derramar nuestra propia sangre. Decir, puedo vivir como quiera y al final que me sacrifiquen. Eso no es posible. Y volvemos a la pregunta, a la cita del señor Traill que dije al principio. Si un hombre confía en su propia justicia, él rechazará a Jesús. Si confía en la justicia de Cristo, él rechazará la propia. ¿En qué justicia estamos confiando? Los invito y me autoinvito a que dejemos de lado nuestra propia justicia moral a los ojos de los hombres y confiemos plenamente en la justicia de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por esta historia tan terrible, Señor, tan dolorosa, pero que al mismo tiempo nos llena de esperanza, Señor. Hubo muchos mártires que han atravesado cosas terribles, Señor, pero ayúdanos a entender que el juicio de los hombres no es nada comparado con el juicio de un Dios santo y divino, Padre. Ayúdanos a ponerlo en una dimensión en la que no te tengamos miedo por tenerte miedo, sino que te amemos por el trabajo que hizo el Señor Jesús y el dolor también que te causó a ti mismo ver a tu propio Hijo lleno de pecado por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.